nuestras energías pensamientos están mezcladas con aquellos voluntarios que llegaron de Andrómeda, Orión, las Pléyades y Alfa Centauri. Conforme las energías pensamientos de la ciudad interna antimateria comiencen a encarnar en los seres del exterior, comenzarán a través de sus reencarnaciones a clasificar y determinar su secuencia, frecuencia, ritmo, colores y vibración, etc. Estas energías pensamientos serán llevadas al lugar donde pertenecen según sea su linaje y herencia cósmica. El magnetismo del planeta se encargará de regresarlos a su origen, ellos serán transportados a sus respectivos planetas de procedencia a través del cordón umbilical que se formará en el vórtice cono norte. El noveno grado de la ciudad interna es el encargado de filtrar a las energías pensamientos que se encuentren listas para dejar el planeta. Este grado no podrá dejar la ciudad interna hasta que la última energía pensamiento sobre la superficie haya trascendido. Los encargados de hacer este trabajo serán los eremitas cuyo linaje y origen deriva de los voluntarios ayaplianos. Cuando terminen su trabajo y todas las energías pensamientos que por merecimiento elevaron, entonces estos eremitas se reunirán por frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. A los voluntarios ayaplianos que se encuentran en las dos naves de los polos y regresarán a sus planetas de origen, Alfa Centauri y las Pléyades. Cuando esto suceda, la ciudad interna no quedará sola ni abandonada, entre ustedes surgirán aquellos que por amor y por voluntad propia se quedarán como voluntarios humanos para continuar ayudando a su hermano distorsionado de la superficie, el Yeti. La ciudad interna, el Yeti, el reino animal y vegetal y la célula tera, se convertirán en la responsabilidad de aquellos que se ofrecerán como voluntarios humanos. 47. ¿Cuál será el trabajo que los voluntarios humanos realizarán con el Yeti? Los voluntarios humanos que se quedarán en la ciudad interna para ayudar a su hermano el Yeti, deberán haber llegado al noveno grado de evolución y elevación. Este requisito es indispensable, puesto que son ellos los que tendrán la gran labor de desarrollar a la criatura y al planeta. Hasta hoy en día el Yeti ha sido protegido por nosotros, lo hemos ayudado en su evolución a través de tratamientos que venimos efectuando en nuestros laboratorios hace más o menos 80.000 años. Cuando llegue el momento colocaremos varias parejas sobre la superficie del planeta, para que continúen procreándose y avanzando en su desarrollo. Durante el tratamiento efectuado, hemos inseminado a la hembra del Yeti con el esperma hombre del exterior, después de infinitos intentos, pudimos lograr.